Hola, bueno, soy Gustavo Marangoni, o Gus Maranga, cuando hago fotos, y quería invitarles a la inauguración de una muestra de fotos que se hace en la Casa del Bicentenario de El Bolsón. Empieza mañana y la inauguración es a las 19:30 horas. Les voy a leer algo que escribí en relación a esta muestra. Estas imágenes fueron hechas en diversas manifestaciones de la comarca. Movilizaciones, marchas, bailes, fiestas, peñas. ¿Qué manifestábamos? Emociones, claro. Alegría, dolor, amor, bronca, ilusión, esperanza y memoria. La memoria no es solo un ejercicio intelectual, conlleva en nosotros una dosis muy grande de emoción. Una foto es una relación entre dos partes, quien la hace y quienes la protagonizan. Agradezco mucho a quienes se supieron fotografiades y también a quienes no. Hemos bailado zambas de a tres, dos con pañuelos y uno con una cámara, e incomodado, con permiso, cierto, a artistas mientras se manifestaban. Que no quepa duda que ellos son tan autores de estas imágenes como yo. Sé que el hecho de bailar en las peñas y de marchar también sin la cámara hizo que esta relación sea posible. Voy a utilizar un viejo concepto de que utilizamos los documentalistas, y esto va más allá del resultado de las fotos. Son fotos hechas desde adentro. Espero que en estas imágenes se escuchen también los bombos, la música, los cantos, los gritos, las consignas y además algún necesario silencio. Si eso ocurre, será que he logrado manifestarme. Les cuento también que esta muestra se pudo concretar gracias a un aporte de la Universidad Nacional de Río Negro y en un proyecto que fue presentado junto a la Escuela 109 y la Junta Vecinal del Paraje Entre Ríos. Y las fotos fueron maravillosamente impresas en Ediciones del Mañana del Lago Pueblo Chubut por Daniel Shore. Bueno, con este fondo de lluvia que seguramente están escuchando, les dejo la invitación para mañana y si no, la muestra va a estar hasta el 17 de julio. Les recuerdo que es en la Casa del Bicentenario de El Bolsón.